Pero un día como hoy se creaba la Coca-Cola. Un día como hoy. Hay datos curiosos de la Coca-Cola. Y algunos son ciertos y otros no. Algunos son ciertos y otros. Dicen que en muchos de los estados de Estados Unidos, la patrulla caminera, o sea, la policía de tránsito, digamos, lleva en el baúl del auto dos especies de bidoncitos de Coca-Cola para quitar las manchas de sangre cuando que quedan en el pavimento después de haber ocurrido un accidente, que lo remueve. Después de poner de que suceden los accidentes y se retira todos los fierros, los autos, qué sé yo, bueno, dice que todas las manchas que quedan de todo la limpian con Coca-Cola. Dicen, mira, estos son mitos o no tan mitos. Dice que si vos pones un bife en un plato que esté lleno de Coca-Cola, el bife desaparece en 2 días. Qué bárbaro. Dice que vos querés limpiar el inodoro, vos vaciás una latita de Coca-Cola dentro de del inodoro, de la taza, como le dicen acá en San Juan, y la dejás actuar durante una hora y después tirás la cadena. El ácido cítrico que dicen que tiene la Coca-Cola te va a quitar las manchas de la porcelana del inodoro. Lo mismo dicen que para sacar las manchas de óxido de los paragolpes, de los parachoques también, de los autos, se frota con un trozo de papel de aluminio mojado en Coca-Cola. Mira vos. También dice que viene muy bien la Coca-Cola para limpiar las terminales de la batería del auto. Que se vierte una latita de Coca-Cola o un vasito de Coca-Cola sobre los bornes de la batería y que las burbujas van a lavar la corrosión. Lo mismo dicen con el bicarbonato. Echa un poquito de agua con bicarbonato y te dejan nuevito. También dicen para aflojar tornillos oxidados, la Coca-Cola. Se aplica al tornillo un trapo empapado en Coca-Cola durante varios minutos. Cuando se te mancha de grasa o con grasa la ropa, dicen que se pone la ropa dentro de la lavadora, del lavarropas, y se le vacía un vasito de Coca-Cola. Y se agrega después el detergente y se lava con el ciclo completo del lavarropa. Y que dicen que la Coca-Cola ayuda a sacar las manchas de grasa. Dicen que también cuando se te ensucia mucho el parabrisas del auto, vos lo lavás con Coca-Cola y te saca todos los bichos, todo en el, pero como si fuese un limpiador de esos que compras en supermercado. Que el ingrediente activo de la Coca-Cola es el ácido fosfórico y el pH es 2.8. Y esto disuelve un clavo, dice, en 4 días. Voy a poner un clavo, no me cuesta nada. Y voy a ver. Muchas de estas cosas por ahí hasta se inventan por parte de la contrapropaganda, ¿no? Hay una guerra. Dicen que el ácido fosfórico que tiene la coca es malo, muy malo para los... para el calcio de los huesos, para los huesos en sí, ¿no? Y que en las mujeres favorece o fomenta el comienzo de la osteoporosis, sin H, osteoporosis. Y dicen que cuando transportan el concentrado del jarabe, digamos, para prepararla a la gaseosa, los camiones que transportan este jarabe, este concentrado, tienen que ir en un camión que tenga la leyenda material peligroso, como aquí cuando transportan los materiales de algo riesgo para la minería y todo lo demás. Bueno, para transportar la Coca-Cola pasa lo mismo, porque dice que son altamente corrosivos, los materiales que contiene. Los distribuidores de Coca-Cola han estado usándolo para limpiar los motores de sus camiones desde hace 20 años. Bueno, y después hay otra cosa que también he visto de internet, que es cuando a una botella de Coca le pones una de esas pastillitas Mentos adentro. ¿Viste las pastillas Mentos que vienen en cualquier...? Le pones eso adentro de una botella de Coca y es... Bueno, el chorro de espuma de Coca-Cola salta como a un metro y medio, más o menos. Y también dicen que para, como banda negra, vos le pones a una esponjita Coca-Cola y se las pasás a las cubiertas de los autos y chao, te quedan negritas. ¿Qué es eso? Más por tu dinero. Una de las primeras publicidades de Coca-Cola, de 1940 y pico. Coca-Cola grande, le da mucho más por su dinero, más refresco y calidad. Coca-Cola grande, le da mucho más. Coca-Cola grande, refresca mejor. Coca-Cola reanima de verdad, es la grande y le da mucho más. Mirá qué lindo, un litro venía ya. Envase de vidrio. Bueno, sí, y dicen que también al principio quien le inventó vendió la patente por unos pocos dólares, y se vendía como una especie de jarabe milagroso, porque como contiene cafeína te levantaba el estado de ánimo. É uma das riquezas da música popular brasileira. Vamos conhecer os instrumentos do coco. Este é o tantã. Este é o reco-reco. Este é o gongue. Este é o triângulo. Esta é a viola. E agora o coco nordestino. Sí, la primer publicidad de Coca-Cola en América fue en Brasil. Bueno, muy bien. Señoras, señores, vamos, de todas maneras, te digo que es un negocio multimillonario.